Las nubes pasan por el cielo, camino de una playa. Parecen paños blancos saludando a nuestro amor. Dios, cómo te amo. No es posible tener entre mis brazos tanta felicidad, poder besar tus labios que besan solo el viento, pensar que nos queremos como a nadie en el mundo. Dios, cómo te amo. Quisiera hasta llorar. No tuve yo en mi vida, no tuve yo jamás un bien así tan mío, un bien tan verdadero. ¿Quién puede vencer ríos que van corriendo al mar? Parar las golondrinas que vuelven siempre al sol, y nuestro inmenso amor, ¿quién lo puede cambiar? Dios, cómo te amo. Un bien así tan mío, un bien tan verdadero. ¿Quién puede vencer ríos que van corriendo al mar? Parar las golondrinas que vuelven siempre al sol, y nuestro inmenso amor, ¿quién lo puede cambiar? Dios, cómo te amo. Dios, cómo te amo.